Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Seguidamente será José Manuel García Bautista quien nos ofrecerá la octava conferencia. Nacido en 1972, es periodista e investigador sevillano, experto en temas paranormales. Tiene más de una treintena de libros publicados de historia, misterio y leyenda. Es colaborador habitual en medios de comunicación para estos temas como Canal Sur, Radio Nacional de España, Onda Cero Sevilla, Es Radio, El Correo de Andalucía, ABC o revistas especializadas. Es coautor de la exitosa saga Guía Secreta de Sevilla, y otros títulos entre los que destacan Casas Encantadas de Sevilla, Sevilla Paranormal y OVNIs en Andalucía. Y un larguísimo etcétera. Os dejo con José Manuel García Bautista y su conferencia titulada Lugares Mágicos de Andalucía. ¿Qué tal, amigos? Lo primero, agradecer a todo lo que es la organización de este quinto Congreso Internacional de Parapsicología, realiza la SEI, pues el que haya contado con mi persona y que haya querido pues que también tenga esta participación. Agradezco enormemente pues tanto a José David Flores, tanto a David de la Rosa, que están ahí haciendo dados esfuerzos porque las conexiones funcionen y porque todo vaya bien. Desde luego por impulsar de una forma tan exquisita lo que es el misterio. Aquí en Andalucía, puesto que es el SEIP de Andalucía, pero también en toda España, haciendo gala a ese espíritu de camaradería que Pedro Amorós, a través de la SEIP, nos inculcó durante tantísimo tiempo. Mi agradecimiento a muchísimos amigos que están conectados, que nos están viendo y que están siguiendo este congreso y que lo harán, sin duda alguna, el día sucesivo, y que de alguna forma también ellos son y por ellos se hace este tipo de congresos que es tan importante, ¿verdad? Y es que a mí me toca hablar de un tema que particularmente me apasiona y es, bueno, pues algo tan importante como lo que son los misterios en Andalucía. Andalucía es tierra de misterios, está cargada de todo lo que son lugares más de poder, en muchos casos, y muchos de ellos hemos tenido la oportunidad de visitarlos en diferentes ocasiones, pero desde su más pasado remoto, pues nos vamos a encontrar con una tierra que está vinculado, ya partiendo desde la antigüedad, a realmente el mito de Tartessos, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada Tartessos? Yo voy a pretender durante este tiempo que tengo como hacer un recorrido por todo lo que es nuestra Andalucía, de norte a sur, de este a oeste, visitando lugares mágicos, lugares de poder, evidentemente, pero también visitando las casas encantadas, que en muchos casos, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de visitarlas, hemos tenido la ocasión de entrar dentro de ellas y de hacer mil y una investigaciones que recuerdan que el misterio también está muy presente en esta tierra. Como os comentaba, un viaje a través del tiempo. El primero de ellos, evidentemente, al mito de Tartessos. ¿Dónde estaba Tartessos? ¿Existió realmente? Bueno, hoy sabemos, después de muchas investigaciones, como la que hizo, por ejemplo, Adolf Schulten en toda lo que era la cuenca del río Guadalquivir, o las que surgieron como consecuencia del descubrimiento del tesoro del Carambolo, gracias a Mata Carriazo, que encuentra ese tesoro en lo que es el Aljarafe sevillano. Y sabemos por la mucha documentación que hay a nivel histórico, a nivel arqueológico, que Tartessos evidentemente fue un lugar que realmente existió, que estuvo en un punto indeterminado en lo que es Cuba, lo que es Cádiz y lo que es Sevilla, posiblemente en toda esa extensión, puesto que era un pueblo que tenía diferentes zonas urbanizadas y que posiblemente pues había diferentes orbes que en ellas estaban también con una relación comercial con fenicios, con turdetanos, y que forman ese pasado evidentemente glorioso en Andalucía. Se ha buscado los restos de la antigua Tarsis pues en Sanlúcar de Barrameda, se ha buscado en el Aljarafe, en toda la zona de Hinojos, en las marismas, incluso, ¿por qué no?, en la propia ciudad de Sevilla. Pero hoy es indeterminado, que nos ha quedado, bueno, pues ese tesoro que os comentaba anteriormente, y evidentemente algo también tan importante como esa pista, esa huella que podemos encontrar hoy día en otros puntos como Córdoba, como por ejemplo Canchorroano, en todo lo que es la zona extremeña, y que nos da la idea de un pueblo vasto, de una inmensa cultura, que fíjense, incluso hay quien lo ha relacionado con la mítica Tartessos, con esa Tartessos que hacía y entroncaba directamente de las dos Tartessas que conocemos, la moderna, que es de un origen fenicio, y la antigua, que es la que se ubica con otro mito, el de la Atlántida, aquel que decía Solón, ¿verdad?, que cruzando o pasando las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, pues se encontraba con algo tan curioso, con algo tan mágico, con una tierra rica, fértil, con siete estados diferentes, que hoy se considera una idealización de lo que era la sociedad de la época, pero que en su día incluso se ubica en toda la desembocadura del Guadalquivir, cuando el nivel del río era mucho más alto, y se ubicaría en un punto, como os comentaba, indeterminado. Ese es uno de los primeros lugares mágicos que os quería hoy mostrar, que os quería enseñar. Pero si hay también un punto importante dentro de lo que es esta Andalucía repleta de misterios, repleta de mitos, ¿verdad? Pues yo quisiera irme con vosotros a Málaga. Y en Málaga quiero que seamos un poco partícipes de un lugar también mágico, maravilloso, que es una cripta dedicada a la muerte. Una cripta dedicada a la muerte que, desde luego, a todo el que la ve, nos deja sorprendido. Es la cripta de la Victoria, o en este caso, aquella que dispuso el conde de Bellavista, nada más y nada menos que José Guerrero Chavino, en el año 1691, y que está, en este caso, dedicada al santuario de Nuestra Señora de la Victoria. En la barriada, en este caso, de Fuenteolleta, la capital malagueña, y que dedicó gran parte de su fortuna a ella. Bajo ese santuario, muy pocos lo saben, los amigos que me están viendo de Málaga bien la conocen, hay un santuario que hay una cripta donde descansan los restos mortales de su esposa y también, bueno, de él mismo. Aquella cripta es extraordinaria. No tiene nada que ver, creo yo, con ninguna que hayamos conocido, pues habitualmente estamos acostumbrando a panteones fríos, ¿verdad? Un recinto funerario austero y, bueno, como lo que podemos encontrar en cualquier cementerio. Pero lo cierto es que si entramos en ella y miramos alrededor, nos vamos a encontrar que hay toda una gama de figuras dedicadas a la muerte, esqueletos, esqueletos que nos hablan, pues, con inquietud de la vida, de la muerte, de lo que hay más allá de esa propia vida, de la dualidad, de lo positivo y de lo negativo, del yin y del yang, de todo lo que es el bien y el mal, de lo blanco y de lo negro, es decir, la eterna dualidad. Y está llena de incertidumbres, es una cripta que realmente a mí me deja, bueno, pues precisamente estando entre lo mágico y lo extraordinario, tenemos que fijar nuestra atención cuando estamos en ella, en niños, en esculturas, en figuras de bebés que avanzan entre los esqueletos, que nos avisan siempre que la ronda de la muerte está cercana y que es una cripta con un gran simbolismo. Está todo lleno de espejos, esa eterna también dualidad que tienen los espejos. Presenta también al alma humana en diferentes estados, cerca de Dios. Evidentemente está ligada a la muerte, está ligado a Dios, pero también al infierno, donde hay muchos purgatorios y muchos tipos de purgar esas penas. Y hay, bueno, elementos que son perturbadores, como por ejemplo el de un niño que es arropado por la muerte, o por ejemplo una pareja que se aleja en el reflejo de un espejo que aparece una calavera. Es decir, siempre de forma inesperada está la parca esperando en aquella cripta que para mí es uno de los lugares más extraños, pero a la vez también de los cuales podemos hacer una mirada a lo que era esa vista del pasado, que a mí particularmente me sobrecoge porque nos habla clara de lo que es ese concepto de muerte que en muchos lugares hay y que en este caso también podemos encontrar dentro de lo que es esta cripta de Nuestra Señora de la Victoria en Málaga. Otro lugar mágico, otro lugar maravilloso que nos encontramos en Andalucía, cargada de energía y que también es muy importante, el monasterio de La Rábida. Vamos a procurar ir alternando siempre ciudades, siempre diferentes puntos para hacerlo más dinámico, porque como os comentaba, bueno, pues nos encontramos en Huelva. Y en Huelva tenemos el monasterio de La Rábida, que para muchos es mico, para otros está cargado de simbolismo, porque de allí precisamente parte el almirante Cristóbal Colón, y de allí parte toda esa idea, aunque ya la tenía forjada en su cabeza, de lo que fue el descubrimiento. Y curiosamente, allí, en Santa María de La Rábida, pues nos encontramos que hay toda una devoción a la Virgen, pero también, si nos vamos más allá en el tiempo, a tiempo de los fenicios, nos encontramos que a ese mismo lugar lo llamaron Rus Baal. Y es una ubicación de un templo que se dedicaba a uno de los dioses de Tiro, donde se realizaban ofrendas y sacrificios humanos. Por todos he sabido que allá donde hay un templo religioso muy antiguo, como pudiera ser una catedral, antes, por ejemplo, había algo más. Os pongo un ejemplo sencillo y gráfico. En Sevilla, la catedral, antes de la catedral hubo una gran mezquita, pero antes de una gran mezquita hubo un templo visigodo, y antes de un templo visigodo hubo un templo romano, y antes de un templo romano posiblemente un templo también dedicado a todo lo que eran los dioses fenicios, con lo cual siempre ha habido una evolución. Los lugares de poder, los lugares que están muy cargados de energía, tienen esa particularidad, se reaprovechan. Y así el nombre de La Rábida, volviendo a nuestro protagonista en esta ocasión, deriva de una antigua denominación que los fenicios tenían su dios señor, que denominaba Adón, y que era la diosa señora llamada Baal, que también recibía el nombre de Raab. Y de ese Raab vendría el nombre de Rábida. Es muy curioso porque, aunque es discutido por los expertos, obviamente, sí es verdad que hay toda una opinión y una corriente de opinión y vestigio en torno a todo ello. Se puede leer en el Códice de La Rábida del siglo XVIII, de 1714, que en aquel mismo lugar, en el siglo II, gobernado por el emperador Trajano, pues se erige un templo dedicado a Proserpina y que ocuparía también el que otrora ocupara, pues nada más y nada menos que una diosa fenicia, Proserpina, que era la diosa del infierno, la cual entroncaría directamente con esos sacrificios humanos que tenían lugar, y ella era la diosa hija de Júpiter y de Ceres, esposa de... Es muy curioso también, porque en este mismo lugar, en la Rábida, si seguimos rastreando un poco en todo lo que es su historia, nos encontramos que hay los caballeros de la Orden del Temple, cuando llegan allí, pues se relacionan con el monasterio, y antes de que existiera un convento como tal, fue usado también como defensa contra los musulmanes. Así se relaciona a la Rábida con los templarios por la construcción del mismo hacia el año 1200, y donde permanecieron 21 años hasta 1221, en los que se lo entregan a la Orden de San Francisco. Otra teoría nos habla que se llegó allí en 1257, cuando se crea el convento franciscano, y el convento también de los pobres caballeros de Cristo, en virtud de una donación muy importante, real, que tenía derecho de conquista, y allí permanecen hasta el siglo XIV, que es también otra de las hipótesis que se abren. La Virgen de los Milagros, que es la patrona del monasterio, quizás poco lo sabíais, pero es conveniente recordarlo, pues se conoce como Santa María de la Rábida. Y también a su vez patrona de Palos de la Frontera. Y es un nombre que es derivado de los muchos milagros que se cuenta que realiza, sobre todo marineros, enfermos, de los ataques de piratas, de las epidemias, y que será como fuere, cuentan que los marineros, antes de partir en la empresa de abrir una ruta a Cipango, que realmente fue el descubrimiento del Nuevo Mundo, pues se pararon allí a rezar precisamente a la Virgen. El lugar hoy día es todo un emblema, todo un, yo diría que prácticamente algo que todo el que conoce lo que es el monasterio se sienta allí y siente cómo carga las pilas. Esto no es algo que diga yo solo, sino muchas personas, personas sensibles, personas que tienen un especial don, pues son los que directamente, bueno, saben de la autenticidad y de la realidad de ese mismo fenómeno. Fijaos que vamos a irnos de todo lo que es en Huelva a Cádiz. Hay mucho que contar y muy poco tiempo. Pero en Cádiz os quiero contar pues una historia que es fantástica, que son las cuevas de Marimoco. Sí, sí, las cuevas de Marimoco, que es un lugar sombrío, pasadizos oscuros, que jalonan toda Cádiz, que está allí en el subsuelo, de historias terroríficas, y que es muy curioso porque bajo el suelo de la ciudad trimilenaria, como le gusta a los gaditanos llamarla, y es cierto, trimilenaria, una de las más antiguas, si no la más antigua de España, pues nos encontramos con esas cuevas de Marimoco, en el que se cuentan que se han perdido niños, en el que la leyenda nos habla de 12 árabes que se encontraron jugando las cartas. Fijaos qué estampa, evidentemente es una visión quimérica, de piratas que habían escondido allí, fabulosos, y que habrían sido perseguidos por la Inquisición, incluso de brujas que también les gustaban de meterse allá abajo. Es muy curioso porque mi buen amigo, en este caso Eugenio Belgrano, en muchas ocasiones nos ha hablado de este lugar, hemos estado allí, y es de esos puntos, en los que los túneles en sí, pues serían de tiempos de los romanos, como un sistema de alcantarillado que tenía como fin unir diferentes edificios importantes, tales como, por ejemplo, el arco romano, las puertas de tierra, el castillo de la villa, la casa del obispo, una casa encantada de la que quiero luego hablaros, y todo ello forman una red de galerías que son muy importantes y que allí se han encontrado incluso monedas antiguas fundidas por las rocas, por la erosión, por el paso del tiempo, incluso ha sido fruto de hallazgos importantísimos, como de unos niños que se encontraban allí jugando, vaya sitio, ¿verdad?, que hablaron de 12 moros jugando a las cartas, y todo ello tras estar días perdidos en aquellas grutas, y que al salir contaron una historia que es hoy ya una leyenda. Igualmente se hablan de extraños sonidos, posiblemente es provocado por el viento, por el romper de las olas. Hemos de tener en cuenta que esto va bajo el nivel del mar y que nos da desde luego una idea de un lugar que hay que conocer. Esas cuevas, las cuevas de Marimoco, que han sido un argumento para decirle a Año como un asustador profesional fuera, como no te comes la comida, como no te vayas a dormir, te voy a llevar a las cuevas de Marimoco, como un lugar en el que se pierde la persona y en el que incluso se habla que el hombre pez de Liérganes, aquel que une el norte de España con el sur, pues fue apresado en un lugar de la costa gaditana y que gustaba de refugiarse en estas cuevas, cuevas que son un pedazo de la historia de Cádiz, que conviene que recordemos, conviene que tengamos siempre presente. Como presente que tener al Índalo o al Indalo en Almería, que es uno de los signos más significativos y más reconocidos de toda nuestra zona y que tiene un origen incierto. Tiene un origen incierto porque las primeras representaciones se lo encuentran pintado en las cuevas de los letreros, situadas en las faldas, en este caso de Maimón, en la localidad de Vélez Blanco. Y allí hay una pintura rupestre, posiblemente del Neolítico tardío o de la Edad del Cobre, en la cual hay un símbolo, es apenas un esquema, es la típica cabecita con el cuerpecito y en torno a la cabeza un arco que nos dice mucho. Hoy día es uno de los emblemas de la provincia almeriense. Fue descubierto en 1888 en esa cueva de los letreros por Manuel de Góngora y Martínez. Y en su lugar, bueno, pues hoy es Monumento Histórico Nacional de 1924, posteriormente Patrimonio de la Humanidad, y es considerado pues el símbolo de la prosperidad. Por eso muchos lo llevan en su llavero, porque es símbolo de la prosperidad, de la buena suerte, de la felicidad, de la fertilidad. Es también un tótem, el que nos podría hablar muchísimo mi buen amigo José David, y que es un emblema, con especial mención también en la zona de Mojácar, porque allí fue representado pintándolo con almagre para proteger las casas de las tormentas, del mal de ojo. ¡Ay, el mal de ojo!, ¿verdad? Y le dicen el muñequito mojequero. Fijaros qué nombre más bonito para darle al Índalo esa denominación. Igualmente fue tomado como símbolo intelectual del siglo XX, y fue el eje del movimiento indaliano, el cual hablaba del hombre ancestral, del saber oculto, ese arco que está encima de la cabeza, que sería un poco el poder del arco iris, como el pacto entre los hombres y los dioses, y que representaría también, ¿por qué no?, todo esto son representaciones abiertas e interpretaciones abiertas, a un arquero apuntando a un ave. El Índalo podría significar en la lengua de los íberos el mensajero de los dioses, el Indal Esius, que de alguna forma también se reconoce más por San Indalecio, que también es la relación que hay siempre con el santo, y que, bueno, es curioso cómo en otras culturas también se ha representado a este mismo símbolo, pero en diferentes puntos del mundo, como se han encontrado en cuevas que nos recuerdan que, ¿por qué no?, en la antigüedad a la divinidad se la podía entender de diferentes formas y que de alguna manera, bueno, pues nos encontramos con algo tan mágico, tan maravilloso como las mismas creencias, pero fijaos que surgen en diferentes puntos del mundo casi al unísono, pero sin haber habido un contacto. ¿O lo hubo? Eso ya es otra historia. Pero desde luego la idea, no me digan que no, es sugerente. De Córdoba me tengo que ir a la mezquita. La mezquita de Córdoba es imprescindible. Es un lugar dedicado al culto, cierto, primero musulmán, luego cristiano. Hoy día sigue siendo mezquita catedral. Y que es un buen ejemplo de lo que fue esa fusión, ese sincretismo cultural, que no religioso, entre pueblos. La mezquita de Córdoba, que es un espacio sorprendente, a mí me llama muchísimo la atención porque nada más que llegamos nos llama y salta a la vista ese campo de columnas, esos arcos con todas esas dovelas en diferentes colores, siempre destacando una policromía entre el ocre, el tierra y el negro, que hace que sea un laberinto de columnas, que para mí es maravilloso, que invita a entrar dentro del monumento y que es un emplazamiento que se sabe que data desde la antigüedad. Fijaros que Córdoba, como tal, ya se conoce como poblado íbero desde el siglo I a.C. y que tuvo una considerable importancia durante la etapa del Imperio Romano, pero sobre todo bajo el mando de Lucio Mario, que alcanzó su máximo, creo que todos estaremos de acuerdo, durante la invasión musulmana. Fue Abderramán III el que acaba con una serie de disputas por el poder y él instaura lo que es la ciudad califal de más belleza, le decían la perla del Guadalquivir junto a Sevilla, y la mezquita precisamente se atribuye a Abderramán, en una época en la que el califato de Damasco tenía una importancia suprema, estamos hablando del año 756, y que proclama la independencia del Islam occidental y de una forma, bueno, pues hace que esa mezquita sea también un eje, ¿verdad? La mezquita de Córdoba, que está construida también sobre un lugar muy especial, porque es un promontorio junto al Guadalquivir, en un estereotipo de construcción que parece repetirse mucho en las culturas y en las religiones, y habitualmente sobre un templo, pues de una cultura invadida, que se construye otro templo. Antes lo comentaba, por ejemplo, con el caso de la Catedral de Sevilla o con el Monasterio de la Rábida. La mezquita, por tanto, se alza en un lugar elevado, un lugar de poder. Se debe de tener en cuenta que emana una energía especial y, curiosamente, por los estudios que se han realizado al respecto, antes que el templo visigodo que existía allí, se cree que había también un templo romano. Esto seguramente ya os va sonando. Y se argumenta que allí se encontró una columna milenaria que de alguna forma habría sido puesta en todo lo que es el crucero de la catedral y que se eligió como lugar sagrado porque ya venía marcado como lugar sagrado. La mezquita de Córdoba, no sé si lo sabéis, que tiene otra particularidad. No mira a la Meca, sino a Damasco, por ese cisma que os comentaba anteriormente y que está dividida en varias partes bien diferenciadas, como es el alminar, el patio de las abluciones, el lugar de la purificación, la sala de oración, y además tiene 12 puertas, 12. Esto es un número mágico. 2 y 1 son 3, 3 es el camino espiritual, el camino de la enseñanza, el camino que se inicia, pero también es un camino mágico. 3 o ese 12, que son los 12 meses del año, las 12 horas del día divididas en dos campos, la noche y el día, lo blanco, lo negro, lo positivo, lo negativo. Nuevamente volvemos a lo mismo, esto se repite mucho en esos lugares de poder. Y también 12, como 12 fueron los apóstoles, las constelaciones, es decir, el número 12 se repite mucho. Y la mezquita, que es un lugar mágico, que como os comentaba, tiene un influjo que es maravilloso en todo lo que es el ser humano, y que a mí particularmente, en las ocasiones que he tenido que ir, y en las ocasiones que he podido entrar, he disfrutado mucho, incluso una vez, fijaos, voy a contar algo nunca, pero que a mí me gusta. En una ocasión me acompañó un saorí, o una persona que tiene, sabéis que esas dotes para la radiestesia y demás, con las varillas, y en la catedral la saca, y aquello era, bueno, pues la escenificación propia de lo que es estar en un lugar tan cargado como este, tan mágico. Era un lugar que detectaba todas esas energías, y como energías que detectaba, pues era digna de tener en cuenta. Vámonos a Granada, y os hablo de la Alhambra. La Alhambra, que es un lugar magnífico, también otro lugar cargado. Fijaos que ahora se me hace extraño estar dando esta conferencia y aunque tengo la cámara ahí enfrente, os veo o me veo a mí mismo en esta pantalla y viendo esos cuadros que tengo detrás del puente de Triana, realmente hace a todo lo que es esta serie de monumentos, habría que hacerle todo un estudio de lo que son los lugares de poder. Porque la Alhambra de Granada es ese conjunto de edificios que recibe la denominación incorrecta de palacio, cuando en realidad son un grupo de ellos. La Alhambra se ve representada toda una trayectoria diferente en la ciudad. Así, el último de los reyes, que fue Boabdil, fue el encargado de entregar las llaves de la ciudad a Isabel y Fernando, a la sazón los reyes católicos, una vez finalizada la Reconquista. Pero en la Alhambra encontramos todo tipo de inscripciones, señales que van más allá de lo que podemos imaginar en una suerte de jeroglífico esotérico, ojo, que nos llama la atención. El emplazamiento donde se encuentra la Alhambra es un lugar predilecto, en este caso, para los íberos, para los romanos, para los visigodos, para los árabes y, por supuesto, para los cristianos. En todo el recinto reposan muchos de los vestigios históricos de la ciudad. Y en el interior de la Alhambra, pues descubrimos, por ejemplo, referencias en su ornamentación a lo que es el zodiaco, a lo que son los astros, a lo que es una suerte de clave astrológica que está allí, a fragmentos del poema, por ejemplo, de Ibn Yatil, que nos habla de lo astrológico y también nos habla de todo lo que es la astrología. Pero un lugar muy presente donde está todo esto es el Patio de los Leones. El Patio de los Leones, yo creo que todos lo hemos visitado, casi todos lo hemos visitado alguna vez, y que en ese lugar es donde realmente nos vamos a encontrar con el conocimiento de lo mágico, de lo esotérico. Un lugar que es una fusión perfecta con la naturaleza, con el conocimiento, con el saber, con lo esotérico, con lo astrológico. La misma Alhambra está alineada con las estrellas. Su colina, la colina Asásbica, me saldrá, que está en línea con las estrellas Alfa Ofiuco y Gamma Ofiuco, y no debe ser entendido como un producto del azar, sino que es que lo construyeron así, a posta, queriendo por esa fusión que había también con ese conocimiento astrológico y astronómico. Y en el interior de la Alhambra encontramos las claves, los símbolos del mundo árabe. Por ejemplo, una llave que podemos hallar en todo lo que son los arcos, en el inferior, y en el que es una oposición a la cruz que utilizaban los cristianos y que portaban los ejércitos nazaríes. También representa las puertas del espíritu. Es la llave que nos cuenta el Corán que entregó el rey David al profeta Mahoma. Igualmente significa la mano tallada en un arco superior, que es imposible que la mano y la llave lleguen a tocarse, pero que hay una profecía que dice que cuando esas dos manos se toquen, la Alhambra desaparecerá. Fijaros, a modo de una suerte de profecía apocalíptica. Hay un legado también alquímico en la Alhambra, ya que nos cuenta la leyenda que el rey financió la construcción de palacios gracias a los conocimientos de ese arte, pues transmutó el plomo en oro, el sueño de un alquimista, que no era ese, realmente es el conocimiento nuevamente, y que fue la construcción de esos palacios cristianos que están en el interior. Alhambra, que viene de Al-Amar, que significa cara roja, que era el linaje de los Nazar, y que es una tradición que afirma que vendría el mismo nombre también del tono de los ladrillos. Hay un escritor que es Washington Irving, Cuentos de la Alhambra, como no recordar su obra, que recopila una importante colección de leyendas donde nos podemos encontrar, bueno, pues desde fantasmas en el interior de la Alhambra, hechizos, poderes grandiosos que había, fenómenos inexplicables, y que nos encontramos también una relación con la numerología. Fijaos que antes os hablaba de esto mismo, cómo se va uniendo todo, ¿os fijáis lo curioso que es? Una relación que había con lo que era la mezquita de Córdoba. Pero es que en la Alhambra encontramos que el Patio de los Leones tiene 24 columnas en representación a las 24 palmeras del Edén. Numerología. 4 y 2 son 6. Nuevamente una relación múltiple de 3. 3 era 1 y 2, ¿verdad? 12. Los 12 apóstoles, las 12 constelaciones. Fijaos que dicen de ellas que se comportan como pilas eléctricas, porque en un suelo de plomo y zinc, pues crearía un voltaje. Es curioso porque nos encontramos el simbolismo de los números 12 y 24, que se repiten muchas veces. 12, por ejemplo, como las 12 tribus perdidas, como los 12 signos zodiacales, no me voy a repetir, porque esto mismo lo hemos visto en, precisamente, la mezquita de Córdoba. Y todo viene, fijaos, relacionado. Los leones, que también tienen su misterio, porque la fuente, por ejemplo, hay en la frente de dos de los leones, hay dos triángulos. Uno con el vértice hacia arriba, otro con el vértice hacia abajo. Y simbolizan el norte, Capricornio, y el sur, Cáncer, que son el signo solar y el ascendente de la ciudad. Fijaos qué curioso lo que está en esos dos leones. Y el patio de los leones, que también simboliza la fuente de la vida. La fuente que tiene el agua como elemento vital, porque el agua era vital para los musulmanes. La vida, todo lo que fluye. Y se deduce que oculta todo un complejo mecanismo, porque antiguamente era un reloj o un astrolabio de agua que señalaba con cada hora un ciclo cósmico, haciendo una interrupción en el chorro del agua, en la boca de un león correspondiente, en un efecto sin igual, que lo que nos estaba era dando todo un mensaje simbólico. Otra leyenda nos dice que de su boca, de la boca de un león, hay, bueno, todo un juego de palabras que, si eran repetidas, se podían escuchar, si se decía en la boca de un león, se podían escuchar en los otros leones, como si fueran vasos comunicantes. Al fin y al cabo, en la Alhambra nos encontramos también una representación de los siete cielos, de los siete cielos del Islam, simbolizando todo ello, la búsqueda de lo eterno y la búsqueda de lo terrenal, que es muy importante. Nos vamos a Jaén. Jaén es una ciudad que yo reconozco que me encanta. La capital del Santo Reino. He estado muchas veces allí. Participé, de hecho, en un reportaje muy, muy curioso que hizo Televisión Española y al cual me invitó un enorme amigo como es Lorenzo Fernández Bueno, para hablar, fijaos, nada más y nada menos que de un asesinato, el asesinato de la secta del Gorrión, que le llamaban, en todo lo que fue precisamente la escalinata de la catedral. Es particularmente importante porque allí está el Santo Rostro. El Santo Rostro de Jaén, que se esconde en su catedral, que nos cuenta una historia que es maravillosa porque está relacionada con la Sábana Santa, con la figura de Jesús de Nazaret. Sabéis que a mí particularmente me gusta muchísimo. Nuestro buen amigo Óscar Fábrega da toda una cátedra de ello. Y bueno, nos cuenta la historia piadosa que en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, apócrifo, se produjo la ascensión de Jesucristo hacia el monte Gólgota y una mujer llamada Verónica se acercó a todo lo que fue la figura del Nazareno, a limpiarle lo que fue el rostro de sangre, iba, claro, con la corona de espinas y demás, iba martirizado, y cuando usa un paño de lino, pues el rostro de Jesús quedó impreso de una forma sobrenatural sobre aquel tejido. De forma que, claro, ese tejido de lino tenía el rostro de Cristo. Es historia piadosa, Hoy día hay muchos rostros que se atribuyen a la Verónica, que se encuentran, por ejemplo, en la Basílica de Sacre, en París, en Francia, en la Basílica de San Pedro. Pero la Verónica, que no significa más que vero ico, es decir, verdadero rostro, verdadera imagen, pues que nos viene a recordar esa tradición. Pero en la Catedral de Jaén, que también tiene su fantasma, el niño de la Catedral de Jaén, pues se cuentan que allí precisamente habría llegado este santo rostro, que hoy se venera, gracias a San Eufrasio, uno de los siete varones apostólicos que tuvieron y estuvieron evangelizando España, y tras la invasión musulmana se llevó a Asturias, donde estuvo escondida, hasta que el obispo Ramiro III quiso ver aquel rostro y al abrir el arca quedó ciego. Fue Alfonso VI, el rey, quien se preparó para ese momento y pudo abrir el arca y contemplar con toda su magnitud lo que era la reliquia. Sería ya Fernando II quien regresa el rostro al sur, y ahí la leyenda nos dice que, bueno, hay también otra persona en otra bifurcación de esta historia que os estoy contando, que fue Nicolás Viedma, en el siglo XV, quien lo dona, y que de alguna forma, bueno, de alguna manera presentaría los el estereotipo ideal de un paño que hoy día se puede decir que es venerado y visitado por miles de personas, aunque hay otra leyenda, que no me resisto a no contarla, que nos dice que un obispo de la ciudad, del que no se precisan ni se dan nombres ni datos, escuchó un sonido estruendoso que hacían un grupo de demonios. Hablaban del Santo Padre, cuyos pecados se lo iban a llevar al infierno. Y allí estaban ellos esperando la llegada del Papa. El obispo, asustado, imaginado, viajó a Roma para advertir al pontífice. Pero claro, el problema era cómo realizar el viaje de Jaén a lo que era el Roma. Y el ingenioso obispo maquinó un plan. Trató de convencer a uno de los demonios para que se lo llevara volando a Roma, y para su sorpresa uno de ellos, pues, aceptó. Bueno, aceptó y como recompensa admitió las obras de la cena del obispo. Volaron a Roma, se advirtió al Papa, se arrepintió de sus pecados, regresaron a Jaén, salvó el alma del pontífice, y en justa gratificación se cuenta que el obispo recibió un paño que era el rostro de Jesús de Nazaret en esa ascensión al monte Gólgota, justamente el que enjuagó la Verónica para limpiarlo. Bueno, sería una historia que también se cuenta en torno a Santo Rostro, que se guarda en la Catedral de Jaén, en un arca de plata dentro de la Capilla Mayor, y que según los historios y las historias que han derivado, pues el tejido se trata de un tejido que no tiene pintura, sino que es una imagen impresa, no se sabe cómo, adherido a una tabla que enmarca a otro, plata, piedras preciosas, que fueron donadas creo que por la duquesa de Montemar en el año 1814, y que de alguna forma es pasado, presente y será futuro de Jaén. Finalmente, en este recorrido mágico, me quiero trasladar a Sevilla, obviamente. De Sevilla podría contar muchas cosas, evidentemente es mi ciudad y es la que conozco bien, ¿verdad? Pero lejos de hablaros de la catedral, de la cual ya os he dado algunas pinceladas, ¿verdad? Yo os querría hablar en este caso de esa fusión que tiene Sevilla con lo mágico, con lo eterno, con lo singular. Y es un punto también de la ciudad que es muy importante. Es un punto que nos habla de fantasmas, pero que también nos habla de una leyenda. Quiero llevaros a la capilla de San Onofre. El que no la conozca, le tengo que decir que está en la Plaza Nueva, que era parte del antiguo convento franciscano que había en este lugar, y que hoy día se puede visitar. Es una capilla de oración perpetua, en la cual, pues cuando uno llega con mucho recogimiento, muy pequeñita, se encuentra que allí, bueno, pues hay un pequeño altar, y hasta allí llegó en el año 1600 un caballero, era el caballero Juan de Torres, el cual venía de América cargado de oro, cargado de riqueza, cargado de remordimiento, había matado a muchos indígenas, y cuando llega allí, bueno, pues nuestro caballero Juan de Torres comienza a rezar todas las noches. Es muy curioso porque él veía cómo ante el altar aparecía un monje, se presignaba y comenzaba a dar la misa. Y cuando él daba la misa, pues al cabo de 2-3 minutos desaparecía. Una noche, otra noche, otra noche. Nuestro caballero era aguerrido, llevaba la espada en el cinto, no se dejaba milanar. Pero hay un momento en el que él pues tiene la necesidad de compartir aquellas visiones que está teniendo nada más y nada menos que con el padre abad del convento franciscano, y le dice lo que ocurre. Mire usted, padre abad, todas las noches de usted, vuestra merced, sabe que aquí se aparece un fantasma, pero me inquieta porque no sé qué es lo que quiere. Y el padre, en este caso franciscano, el padre abad, le dice: posiblemente sea un alma que le ha quedado algo por decir. Dale tu ayuda, ponte junto a él y ofrécele tu ayuda. Y eso hace. Él se pone aquella noche, espera su aparición, y cuando aparece, se pone a su derecha y le ofrece la ayuda. El monje de buena gana la admite y empiezan los dos con los primeros salmos, hasta que hay un momento en el que el monje lo mira y le explica su historia. Era un monje que había fallecido, víctima de una de las muchas epidemias que tenía la Sevilla de la época, no solo la peste de 1649, sino precisamente la peste, la gran peste, la peste, en este caso atlántica, que le llamaban, de 1599. Este hecho viene a suceder en el año 1600 y le explica cómo fallece un día de difuntos, que el día de difuntos anteriormente en Sevilla era en el mes de abril, no en el mes de noviembre, y que había dejado unas misas por dar, y que el Altísimo, que sabéis que los bizantinos creían que era justiciero, el dios justiciero, pues aquí es justiciero, y lo condena a vagar eternamente. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que es este lugar, hasta que alguien se ofreciera a ayudarle a dar una misa, y este fue el caballero Juan de Torres. Cuando él lo ayuda, deja en este caso de aparecerse y acaba la maldición. Y este hecho, que pudiera parecer un hecho legendario, pues es un hecho que está incluido dentro de las crónicas históricas de la ciudad de Sevilla. Es decir, es parte de la historia de la ciudad. No es una leyenda, o al menos así lo entendieron aquellos escribanos que decidieron incluirlo. En una plaza nueva, que me voy a ir al principio de esta conferencia, se enclava precisamente en el punto en el que los tartésicos tenían parte de todo su mercado, y en el que hasta ese punto, hace ya la friolera de casi 2.800 años, 3.000 años, llegó un marinero llamado Melcar, fenicio, que se atrevió a cruzar todo lo que fueron las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, que por miedo navegó junto a la costa. Ellos creían que más allá del el estrecho de Gibraltar lo que había era un terraplén o una catarata que se caían los barcos y ya desaparecían, o un monstruo que se comía los barcos, y que cuando él ve una desembocadura de un río, entra para no arriesgarse más, y cuando entra, pues cuando el agua deja de ser salada, es decir, a la altura pasada de los palacios en Sevilla, pues llega a un punto donde había tres islas, y en esas tres islas se asienta en la que estaba en la margen más a la derecha. Ese lugar es hoy, fijaos, ese punto que nosotros llamamos Plaza Nueva, y que es donde una cultura como la fenicia se encontró con otra cultura como fue la tartésica y la turdetana, y establecieron transacciones en este caso, que son hoy día pues parte de ese comercio inicial que impulsó todo lo que es a esos pueblos preíberos y esos pueblos que de alguna forma dejaron una huella tan profunda en el sur. Es curioso porque Melcar pasaría a helenizarse con la presencia de los griegos en toda esta zona también por razones comerciales, y de Melcar pasó a llamarse Heracles. Y los romanos, cuando sabieron de sus historias, ya idealizadas las 12 pruebas y demás, pues ese Heracles lo llamaron Hércules. Y Hércules es precisamente el fundador de una tierra de poder como es Andalucía. Os podría hablar de muchas más cosas. Antes de acabar, quiero dar una breve pincelada de todo lo que es, fijaos, edificios encantados de los que hablaba antes mi buen amigo José David Flores, que hace posible junto a la SEIP y a mi buen amigo David de la Rosa, que bueno, este ciclo de conferencias os esté llegando y sobre todo que sea apasionante y lo podáis ver, ¿verdad? Y además de forma gratuita y desinteresada. Lugares mágicos, lugares cargados de poder. En una breve guía, una breve y acelerada visión que vamos a tener. Si nos vamos a Almería, vamos a empezar desde la zona más oriental. Todo amante del misterio, de las casas encantadas, no puede dejar de ir a visitar lo que es el Teatro Cervantes, donde se aparece el fantasma de Conchita, una actriz que mataron sobre el escenario y cuyo fantasma hoy día se aparece. Otro buen amigo, como es Alberto Cerezuela, ha escrito muchísimo sobre ello. Yo tuve el gusto de prologarle uno de sus libros y cuenta esta historia como nadie. Pero también, evidentemente, no nos podemos olvidar de visitar tabernas donde se han realizado tantos spaghetti western, ¿verdad? Donde también hay un fantasma, un viejo extra que murió y que se aparece allí. O, ¿por qué no recordar la historia del hombre del saco, de Francisco Leona, que sería ese cruel asesino que mató a un niño para tratar de sanar a un rico de la tierra, sacándole el unto y la sangre? Si seguimos por la zona de Granada, imposible no recordar el triste exorcismo del Albaicín, donde una persona, una mujer, fallece a manos de ese fervor y esa devoción malentendida que se puede tener muchas veces, y tratando de sacarle el demonio, le sacaron realmente las tripas por la vagina y que acabó muriendo desangrada a manos de ese mal llamado el panadero, que fue el que ejecuta pues ese endiablado plan, que tratando de sacar al diablo del cuerpo de una persona que posiblemente lo que estaba era afectada por cualquier tipo de circunstancia psicológica, acabaron con su vida. O por qué no recordar el caso que el grupo Omega hizo tan famoso de los almacenes Woolworth, de lo que era la delegación precisamente de allí, de Granada, y donde se aparecía el padre Benito, ¿verdad? Donde deja aquella famosa psicofonía de una compañía tengo en la lengua, os arrepentiréis, que se escuchaba tan, bueno, tan con tanta dificultad. Si seguimos un poco al norte, la bella tierra de Jaén, que va a ser protagonista de esa mesa redonda, donde vais a tener a excelentes amigos y excelentes contertulios, Luis Mariano Fernández, Pedro Amoró, lo que es Pedro Fernández, y que nos van a hablar, bueno, pues de las caras de Belme. Tuve la ocasión de conocer a María Gómez Cámara hace muchos años, a sus hijos también, en un programa de Canal Sur, en televisión, junto a Tico Mera. Pero a María la conocí en el año 1997-1998 y repetí visita en el 2000. Y siempre me llamó la atención porque era una mujer sumamente amable, cariñosa, te enseñaba aquello, emanaba ternura, que jamás pidió nada. A mí nunca me pidió nada por ir allí a invitar, a ver las caras y demás. Y que su historia, la historia de las teleplastias, cuando has visitado mucho mundo, siempre cuando hablas de España y de misterio te hablan de las caras de Belme. Es el misterio de España, no nos engañemos. Es el misterio que más importancia tiene y que sin duda por el que nos identifican. Yo no voy a hablar de él, porque se va a hablar en este ciclo como cierre en el día de mañana. Pero sí es verdad que merece la pena que lo tengamos a mucha honra, porque es uno de los misterios más conocidos y más populares del mundo, y a la vez más inexplicado. O por qué no hablar de el santo custodio, que no es un santo, pero que era un santón que hacía y obraba curaciones milagrosas en toda esta zona. O los fantasmas del propio ayuntamiento, de la propia catedral o de la delegación de urbanismo de Jaén, que tuve también la oportunidad de investigar en primera persona. De Málaga, la crista de los Alves, que emana también tanto misterio. Hemos hablado hoy de la crista de la Victoria, pero no me puedo olvidar del cortijo jurado dominando el promontorio que va hacia Campanillas, y que tuve la oportunidad de estar allí en el año 2002 y en el año 2003 investigando, y que realmente conmueve. Es un sitio que sobrecoge y que no sé si hay fantasmas o no, pero hechos paranormales cuando menos ocurren. Mi buen amigo José Manuel Frías también escribió de eso profundamente, o Juan Fra Romero, y que desde luego es un sitio que hay que visitar. O recordar, por ejemplo, el Poltergeist, nada más y nada menos que de Plaza Hijanés, que es todo un hito y todo un mito. O, por ejemplo, el cementerio de San Miguel, ¿verdad? Con ese niño que se aparece allí, o esos tantos fantasmas, incluso hay un tour que se realice que te hablan de ello. De mi Cádiz, de esa tierra de adopción, yo me considero casi hijo de Sanlúcar de Barrameda, ¿verdad? Pero me quiero quedar de Cádiz con la Casa del Obispo, una casa que es un ejemplo, hoy día un museo, pero donde también se realizan exposiciones y es todo un panel de lo que era la Cádiz fenicia, la Cádiz romana, y donde también se encontraron el rastro del misterio. Propio Manuel Pimentel, con el que también tengo amistad, estuvo allí, o se han realizado muchas investigaciones. Germán Garbarino, por ejemplo, la enseñó en diferentes ocasiones. O la leyenda de la Casa del Espejo, ¿verdad? De aquel capitán que le llevaba a la hija un recuerdo de cada sitio, un espejo en este caso, y que su madrastra, movida por los celos, la asesina, y él tiene una visión a través de uno de esos espejos de ese crimen, ¿no? Historia brutal, o de un callejón del duende, que también tenemos en Cádiz, o de la niña incorrupta de la catedral, o de la propia catedral, o del cráter de la bahía. Cádiz, llena de misterio, o Córdoba, con esos cortijales malditos, ese triángulo de cortijos donde se producen todo tipo de suicidios, ahorcamientos, o esa ciudad cargada también de leyendas, que nos habla de cómo, por ejemplo, se abría el suelo de una determinada casa y se accedía a un tesoro que atrapaba a una chica, o de hospitales, como es el Castilla, donde hay fantasmas y donde se dice que se aparecen, ese vestigio del pasado, ¿verdad? De Huelva siempre me voy a quedar con un caso que se lo voy a recordar a José David, porque estuvimos junto con otros muchos amigos, como fue el de Tiro de Pichón, que casi acabamos en Portugal, pero que nos quedamos allí dentro a investigar, que estuvo acompañándonos un buen amigo como Luis Mariano Fernández, que estuvimos allí haciendo esa investigación magnífica que nos llevó semanas porque íbamos muchas veces y que subimos incluso un aporte, una cadena que vimos en el suelo, o cómo sonó música franquista, que era música de la Falange, que partía de la nada, y cuando bajamos a un salón nos encontramos un enorme mural que representaba precisamente a la juventud de falangistas, ¿no? O el Manuel Loy, ya derribado, y donde se aparecía un fantasma en la quinta planta, o la catedral inacabada, o la peña de Arias Montano, de ese bibliotecario del rey que dejó todo un saber esotérico en la biblioteca, en este caso del Escorial. Cuenta la leyenda que en los lomos de los libros escribió algo, dejó un mensaje y luego desordenó los libros, y quien pueda ordenarlo, claro, estamos hablando de miles de libros, pues encontrará un secreto que dejó Benito Arias Montano, que se retiró aquí para orar, para meditar. De toda la zona de Huelva, o de a nivel ufológico, de las apariciones de Gibraleón, o pasando ya a Sevilla para despedirme, pues quedarme con esa catedral que tiene mucha simbología, de la cual hoy solamente os he dado un esfuerzo, hablando también de otros puntos de poder de lo que es nuestra tierra de Andalucía, pero que también ha dejado casos para la investigación paranormal que son hoy día todo un emblema, como ese hospital de las cinco llagas, hoy Parlamento de Andalucía, donde se aparece Sor Úrsula. Tuvimos la oportunidad de investigar, donde también podemos hablar del restaurante Vianda, con toda su carga de polémica para el que lo desconoce, los que estuvimos allí sabemos que no, de la Facultad de Bellas Artes, donde se aparece Cecilia Voz de Faber, y que tantos han hablado de su fantasma, o por qué no hablar del Hogar Virgen de los Reyes, donde se aparecen monjas, donde se aparecen niños, y del que mejor que nadie, José David, nos podría hablar, puesto que él fue testigo directo de una de esas apariciones. En suma, es Andalucía. A mí me ha tocado hoy ser embajador de mi tierra, de la cual me enorgullezco y de la cual, a través de esta conferencia, que me ha permitido pues ser un poco ese guía vuestro, solo por los lugares de poder. Y me he quedado corto de tiempo. Lugares de poder, lugares que emanan una energía especial y lugares donde uno siente realmente la magia, la mística y el misterio de todo lo que es esta comunidad autónoma. Me despido ya agradeciendo nuevamente al CEIP, a Pedro Amorós, al CEIP Andalucía, a lo que son los compañeros que lo forman, especialmente a José David Flores y a David de la Rosa, a todos vosotros que estáis ahí viéndome y quizás descubriendo nuevos lugares o nuevas cosas como las que he contado de la Alhambra, y en suma a todos los amantes del misterio que hacen que estas jornadas, este quinto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido, tengan su especial significado. Muchísimas gracias, siempre honrado, y en este caso dejo que mis compañeros pues hagan preguntas, si las hay, y si no, que pasen al siguiente ponente que sin duda alguna causará las delicias de todos vosotros. Pues José Manuel, pues, compañero, sí tenemos una pregunta por ahí que nos está haciendo nuestra amiga Yol, que te dice aquí que si conoces la finca Santa Tecla en Málaga, en Churriana. La conozco y de hecho hace poco hablaba con Ricardo, un amigo de allí de Málaga, y teníamos pendiente organizar pues algo por allí, algo, en este caso hemos estado esperando todo lo que eran la levantamiento de las restricciones que hemos tenido por la pandemia y poder ir a esta finca Santa Tecla, donde también hay una carga energética importante, pero también hay fenómenos inexplicables dentro de todo lo que es la globalidad, un fenómeno inexplicable que habrá que ir investigar y deleitarse con todo lo que sucede allí. Sitios nuevos, fijaros, sitios nuevos que van surgiendo y de alguna forma sitios nuevos que hay que seguir investigando. Pues compañero Manuel, agradecido de verdad de todo corazón de que hayas estado aquí con nosotros. Ya el año pasado realizamos ese tour por algunos de los lugares que has nombrado en esta conferencia, ¿verdad? Como fue el Parlamento de Andalucía, como fue el Hogar Virgen de los Reyes, incluso el Policlínico, ¿verdad? Que pertenece al Hospital Virgen Macarena. Manuel, hay que decirle a todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que si queréis realizar en algún momento algún tour por la ciudad de Sevilla, conocer sus misterios, conocer sus historias, conocer sus leyendas, aquí tenéis precisamente pues al mejor guía que os podéis encontrar. José Manuel García Botín. Compañero. Muchas gracias, compañero. Abrazos y agradecimiento eterno al CEIP. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Pues, amigos, a partir de ahora tenemos a nuestro siguiente ponente. Hay que decir, ya lo he puesto por ahí pues, en los comentarios, que teníamos previsto ahora realizar una conferencia con David Parceriza, una conferencia titulada, Psicofonías, ¿verdad? Pero David ha tenido un problema familiar que le ha impedido pues poder estar aquí, con lo cual, como nuestro presidente Pedro Amorós está siempre al quite y siempre está ahí para cuando se necesita, pues será él quien realice a continuación esa ponencia sobre psicofonías. Antes vamos a hacer ese vídeo, como siempre estamos haciendo, sobre las caras de Belmez. Ya sabéis que este año celebramos el 50 aniversario de las caras y a continuación nuestro presidente, nuestro amigo, nuestro compañero Pedro Amorós. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.